Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En 1930, un joven viajero exploraba los Alpes franceses. Llegó a una vasta extensión de tierra estéril. Estaba desolada, era amenazante, era horrible. Era el tipo de lugar del que uno sale huyendo deprisa. Entonces, de repente, el joven viajero se detuvo sobre sus talones. En medio de este vasto desierto había un anciano encorvado. Sobre su espalda cargaba una bolsa de bellotas. En su mano había un trozo de tubo de hierro de 1.5 metros. El hombre usaba el tubo de hierro para abrir agujeros en la tierra. Entonces sacaba de la bolsa que traía una bellota y la colocaba en el agujero. Luego el anciano le dijo al viajero: he sembrado más de 100.000 bellotas. Quizás tan solo una décima parte de ellas crecerán. La esposa e hijo del anciano habían muerto y esta era la manera como él había decidido invertir sus últimos años. Quiero hacer algo útil, dijo él. 25 años después, el ahora no tan joven viajero regresó al mismo paraje desolado. Lo que vio lo sorprendió. No podía creer lo que veían sus propios ojos. La tierra estaba cubierta con un hermoso bosque de 3 kilómetros de ancho y 8 de largo. Las aves cantaban y los animales jugaban y las flores silvestres perfumaban el ambiente. El viajero se quedó contemplándolo, recordando la desolación que alguna vez estuviese en su lugar. Un hermoso bosque de robles ahora se levantaba allí, solo porque alguien se interesó. Sembrar es un acto de entrega, porque uno renuncia a una semilla buena, selecciona el mejor grano, se desprende de él, no lo guarda para sí, lo invierte. Sembrar es un acto que envuelve dolor y lágrimas, trabajo y acción. La alegría vendrá después con los frutos. Es posible, incluso, que uno nunca lo vea, pero alguien disfrutará de ellos. No tengamos miedo de sembrar. Gastemos, cumplamos la misión. Es posible que nadie lo comprenda. Es posible que el resultado inmediato sea solo cansancio, sudor y lágrimas, pero continuemos sembrando. Habrá vientos contrarios, surgirán tormentas, encontraremos terreno duro, espinoso y pedregoso. Muchas veces sentiremos que estamos sembrando en vano, pero continuemos, porque sembrar da sentido a la vida, y una vida sin sentido es una vida sin alegría. Miremos al corazón de nuestros amados y plantemos esperanza y confianza en Dios. Enseñemos valores y principios de vida, a pesar de que a veces tengamos la impresión de estar nadando contra la corriente. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.